la verdad, muy, muy triste por de esta forma, ¿no? Por, creo que se entregó todo siempre, tratamos de dar lo mejor, nunca nos rendimos y bueno, jugamos contra un gran rival que bueno, supo tomar el tiempo, supo manejar el ritmo y creo que ganó justamente. Reciente mencionaba lo que había pasado en el segundo y tercer cuarto, ¿qué fue lo que pasó? Creo que nos relajamos un poco, dejamos que ellos se vuelvan a meter en el partido. Nosotros sabemos bien que en esta distancia, en estos partidos, no podemos regalar nada. Y bueno, creo que regalamos el relajarnos un poco y dejar que el equipo de Mollí vuelva al partido rápido. Y creo que desde ahí ellos manejaron el ritmo, ya estaban con confianza, estaban agrandados. Así que ya fue difícil para nosotros tratar de volver al juego. ¿Se esperaban un partido así de duro en la previa? Que Mollí es un equipo que tiene, es un equipo muy, muy bien colectivamente e individualmente. Sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, confiamos en lo nuestro, en lo que podíamos hacer, así que creo que nos vamos con la cabeza en alto porque se dio lo mejor. Sin ofender, obviamente, ¿pesó un poco el oficio de Mollí, un equipo que tiene varias de estas competencias en el lomo? Sí, Regata también la tiene. Regata también tiene, sin ir más lejos, fue campeón varias veces, también sudamericana, así que también tiene ese prestigio, tiene ese peso, pero bueno, hoy nos enfrentamos contra grandes jugadores y creo que perdimos justamente. Ustedes llegaban con la ilusión de volver a ser el campeón argentino, ¿no? Habían sido el último campeón argentino, fueron el último campeón argentino y querían volver a darle ese título a Argentina. Seguro, nosotros tratamos de que la historia siga, de tratar de sumar en la historia, pero bueno, sí, dimos lo mejor, no se pudo, así que ir tranquilo con la cabeza en alto porque se dio lo mejor hasta el último minuto. ¿Ya se piensa en el tercer puesto? Seguro, ahora descansar un poco y ya mañana meterse lleno lo que va a ser el tercer puesto.